los nodos que tiene LATAM en otras capitales del continente o ciudades importantes del continente, hacerlo directamente, en vez de hacerlo con LAN Argentina, hacerlo directamente de las filiales, desde LAN Chile, desde LAN Perú, desde LAN Brasil. Entonces, los pasajes que antes vendía a lo mejor LAN Argentina, los pasaron a vender las filiales. Entonces, por eso vos tenés una baja también tan fuerte y los números de LAN Argentina son malos en los últimos años. No solo por la economía, que ha ido mal a muchas empresas, sino también porque lo que hizo fue derivar esa venta de pasajes a las filiales de los países vecinos. Bueno, hoy lo que están planteando la empresa es la intransigencia sindical, que no se quiso bajar el salario al 50%, además parte de ese salario cubierto por el Estado Nacional, hizo que tomáramos la decisión de irnos. Y bueno, el conflicto todavía está abierto porque lo que está buscando la Argentina es pagar indemnizaciones a la baja a partir de un concurso preventivo de crisis. Veremos cómo se resuelve esta cuestión. Ahora, lo que son Leo, son 1.700 laburantes. Sí, 1.700, un poco más de 1.700 laburantes. Ahora, lo que yo creo es grande, ¿no?, que después no intenten hacer lo mismo que hacían con LAN Argentina, sacándolo de las filiales de los países limítrofes o de LAN Perú, ¿no? Digamos, ahí se va a ver la decisión del gobierno nacional de cuidar el empleo argentino, ¿no? Claro. Que después de que lo mismo que hacían con LAN Argentina, con trabajo argentino, con sindicatos con otro nivel de derechos en comparación con los países limítrofes, que después no lo intenten hacer desde los otros países para evadir ese trabajo argentino, ¿no? ¿La pelota hoy la tiene el Ministerio de Trabajo? Bueno, en parte sí. A ver, nunca tiene la pelota toda el Ministerio de Trabajo, pero sí, obviamente, vamos a ver qué decisión toma en cuanto a los despidos, en cuanto a avalar el proceso preventivo de crisis. Bien. Porque el proceso preventivo de crisis te permite pagar el 50% de la indemnización. Hoy tendría que pagar el 200%. La Argentina sí despide en estas condiciones. Claro. Entonces tenés una diferencia muy grande entre un número y otro. Veremos. Y yo creo que igual el intento va a ser que siga operando la Argentina en nuestro país, que se mantengan esos puestos de trabajo. Pero veremos la empresa también en esa negociación. Claro, porque además la empresa está cerrando filiales en otros puntos de América Latina donde no hay resistencia sindical, entonces los cierran. Nos contaba la semana pasada Pablo Viró, en Paraguay, por ejemplo, despiden a todos y le pagan chauchas y palitos, digamos. El tema es que acá sí hay sindicatos y en este caso hay un gobierno que, bueno, vamos a ver cómo va actuando en cada uno de los conflictos. Desde la pandemia es el más grande en términos de una empresa con tanta cantidad de empleados. Sí, y con la decisión de cerrar. Ahora, también yo creo que hoy en día el panorama para el negocio de lo comercial es muy malo. Claro. ¿No? Claro. Recién se estima que 2000, se estima, tampoco hay certeza, de que 2022 va a estar retomando un ritmo habitual. Bueno, me parece que lo que ven de la Argentina es este escenario también. No, hoy no puede haber vuelo de cabotaje, hoy todo lo que tiene que ver con el sistema aerocomercial está prácticamente parado. Entonces, bueno, en algún momento van a retomarse los vuelos y va a retomarse la actividad normal. Yo creo que ahí, no va a dejar un mercado la Argentina como un mercado como el argentino importante en el continente. Por eso, pero yo creo que están viendo también el corto. Están todos evaluando qué va a pasar con la pandemia, porque es la gran incertidumbre, básicamente, ¿no? Y yo creo que después también hay un debate que está viendo los sindicatos de qué pasa cuando no haya inversión privada. Porque, por ejemplo, hay empresas que si quiebran por vaciamiento, por especulación o por la crisis, y los trabajadores la quieren llevar adelante, ¿cómo hacemos? Bueno, y ahí aparece el tema de la economía popular, las cooperativas, que es un camino, no es el único, pero es un camino. No, totalmente, y en este contexto es un camino a mirar muy de cerca, ¿no? Porque hasta ahora la pandemia no sabemos la salida concreta, el impacto en la economía es claro. muy fuerte. Hasta ahora lo que vemos es, no vemos un cierre masivo de empresas, hay apoyo del Estado, claro. pero muchas empresas están teclando y probablemente si esto se prolonga en el tiempo, la pandemia, sí, ya veamos una escena mucho más dramática a nivel social y a nivel caída de empresas. Y bueno, claramente la experiencia argentina marca que ha tenido una buena salida, con dificultades obviamente, pero ha habido una salida muy interesante en las fábricas recuperadas, en las cooperativas, que aún hoy se mantienen muchas de aquellas que surgieron en el periodo 2001, 2002, 2003. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí estamos investigando, Leo, para el sábado, Diario Popular. Diario Popular, que está en Avellaneda, que tiene un edificio importante. Ahí está el sindicato gráfico, el de prensa, viendo qué pasa, porque está en una crisis compleja, endeudamiento, malos manejos empresariales. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo tendremos para el panorama sindical de los sábados en el portal de la radio. Abrazo gigante, compañero. Abrazo, Lucas. Un saludo para Manu también. Muy bien, ahí pasaba Leo Martín. Lo pueden leer en los panoramas sindicales que publicamos los sábados y también escuchar en Feas, Sucias y Malas y también el portal de Sindical Federal. 8:35, ya vamos con todo lo que son las causas para hacer justicia por el macrismo. Manu Rivas, hay diferentes informaciones que vamos a dar cuenta, pero antes sigamos con los boleros, por favor. Vamos a seguir con los boleritos. ¿Le gustó el primero? Espectacular. Me encanta el tango Tormenta, me encanta la poesía. Es como el otro día lo comentaba, pero quiero que volvamos sobre Tormenta. Vamos a ir volviendo sobre la poesía dijepoliana, ¿no? Que muchos consideran triste, quizás lo sea. Sin embargo, de profunda regambre filosófica, ¿no? En Tormenta le habla a Dios y le dice: lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Dice, ¿no? Acá en el infierno, ¿qué es la vida? Si el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien? Dice, ¿no? La verdad que Dijepolo lo amo, lo digo directamente. Vamos a seguir con los boleros. Después vamos a volver al barrio de Santurce. Recién escuchábamos a Blas Hernández, un tipo que hizo todos tangos en versión bolero en los 50. Muy interesante. Del barrio de Santurce. Vamos a escuchar al final algo más del barrio de Santurce en San Juan de Puerto Rico. Pero sin embargo, nos vamos a ir ahora con quizás una de las orquestas activas más viejas del mundo. Desde 1920 viene la Sonora Matancera sonando. Quizás una de sus periodos más conocidos fue cuando acompañó a Celia Cruz. Sin embargo, ahora lo vamos a escuchar con un cantante de bolero dominicano. Y usted sabe, porque lo hemos hablado acá, como la bachata dominicana, muy famosa acá, por ejemplo, en la zona de Constitución, ¿no? Donde está nuestra pequeña República Dominicana. Es descendiente del bolero, se le decía el bolero de guitarrita, nacido en los 60. Vamos a escuchar quienes fueron fundamentos después para el nacimiento de la bachata, porque en República Dominicana había bolero propiamente dicho, como es el caso de lo que vamos a escuchar en este momento, que es Alberto Beltrán, él nacido en República Dominicana, en la provincia de La Romana, y en 1951 se junta con la Sonora Matancera, en donde en Matanzas, Cuba, y hacen varios temas, entre ellos este que va a sonar ahora, espero que sea de su agrado, Todo me gusta de ti. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar. Todo me gusta de ti. de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Y 40 minutos, seguimos aquí en Punto de Partida por Radio Gráfica. Qué lindo los boleros del Manu Rivas, ¿eh? Vamos arriba nomás, Manu. ¿Te gustó, compañero? Sí, la verdad que venimos muy, muy bien, ¿eh? Con la música. Aparte, cada día tiene su sello. Eso me encanta, ¿eh? Y lo producimos. Tengo un par de perlitas más para poner antes de terminar, que falta bastante. Bien, ¿eh? Falta todavía para las 10. A ver, en el día de ayer, por la mañana, nos enteramos de una novedad en la causa de espionaje ilegal durante el macrismo, porque ayer fue detenida Susana Martinengo, junto a otros 21 acusados. Bomba judicial, publicó aquí la gráfica. La ex secretaria de documentación presidencial de Mauricio Macri, detenida. Lo escuchamos a Leopoldo Moró, diputado nacional, hombre de la Comisión de Inteligencia, que ayer dialogó con la gráfica. Varios de los agentes que pasaron por la comisión para declarar dejaron en claro, en primer lugar, que la jefa operativa dentro de la AFI era Silvia Malvadani, la segunda en la conducción de su organismo. La jefa operativa significa que era la que planificaba y llevaba a la práctica todas las operaciones de espionaje. A su vez, este grupo tenía un vínculo directo con Susana Martinengo. Eso surge de las visitas a Casa de Gobierno, que están perfectamente registradas, y en apariencia Susana Martinengo le elevaba a Macri esta información de los grupos de espionaje a través del eslabón que era su secretario privado, el Cisnieto. Por otra parte, por supuesto, hay otro vínculo directo con Macri, que es las reuniones que quincenalmente hacía la mesa judicial, de las que participaba Arribas, titular de la AFI, que era el que llevaba la información de todas estas tareas de espionaje ilegal, y en ese ámbito de la mesa judicial era donde decidían quién iba a ir preso, quién no iba a ir preso. Y bueno, ahí la mesa judicial, una vez que tomaba esa decisión, buscaba un juez amigo, un fiscal amigo, para llevar adelante ese tipo de causas judiciales. Mira, yo creo que la sociedad argentina debe ser optimista, como lo fue en el 83, cuando se juzgó a las juntas militares, cuando se creó la CONADEP. La sociedad argentina debe tener conciencia de que la democracia es el único, con sus defectos, pero es el único sistema político que se depura a sí mismo. Por eso la impunidad es incompatible con la democracia, y más temprano que tarde siempre se termina la impunidad. Y que efectivamente hay condiciones para avanzar, yo lo estoy convencido, creo que tanto en la justicia como en el Parlamento. En aquel momento se hizo con la justicia y la CONADEP, yo creo que ahora se puede hacer con la justicia y la labor que estamos nosotros llevando adelante en el Parlamento argentino, donde debo decir con franqueza, faltaría la verdad si dijera lo contrario, incluso quienes están en representación de la minoría de Cambiemos en la comisión están acompañando estas tareas, todos lo resolvemos por unanimidad. Yo creo que la sociedad argentina se tiene que cansar de que un grupo de mafiosos se apropie del Estado y tenga de rehén a la democracia y a los ciudadanos, porque son cientos